no brilla. Los días de lluvia no se van. Saca esa sonrisa, no te dejes ganar. La vida es dura y tienes que luchar. Todo esto en ti, la actitud que tomarás, porque el sol siempre brillará.